de esta pierna está muy mala. Dios lo sabe. Y yo decidí, déjame descansar aquí hoy, a ver cómo amanezco mañana, pero al final, el deseo de estar en la casa de Dios pudo más que yo. Y mientras iba, así que fue la única que todavía estaba en la casa preparando ese, le dije, llamé, así dije, ¿queda alguien aquí, Keila? ¿Tú estás aquí? Que llame, papi, sí, estoy aquí. No te vayas todavía, me voy a meter a bañar ahora mismo, le dije. Me metí a bañar, mientras me bañaba, de momento, vino a mí esa porción de la palabra que yo escuché, el mensaje que Jonathan predicó ese día, yo lo escuché en mi casa, a través de la radio, porque ese día yo no pude venir porque me sentía bastante mal. Y de momento vino a mí esa porción bíblica que cuando él la leyó me llamó la atención. Tengo palabra de Dios para ti. Y ahí sentí como que se empezó a encender una llamita en mi corazón. Y dije, ay Dios mío, no me digas ahora que también me va a poner a predicar así como yo estoy. Y entonces escribí unas cosas, pero no tenía tiempo para ponerme a escudriñar, porque todo pasó en cuestión de segundos y el culto ya había comenzado aquí en la iglesia. Ya yo estaba escuchando el comienzo del culto a través del internet. Así que me vine con unos apuntes que tengo ahí, y cuando llegué aquí le dije a Jonathan, el mensaje que tú predicaste, el último mensaje, ¿dónde está? Él me dijo a mí, por teléfono, que lo llamé, papi, yo creo que eso está en mi casa, yo no sé por qué no, cuando búscalo ahí en tu Biblia, búscalo en tu Biblia, a ver si está ahí. Y cuando llegué acá, él buscó la Biblia, yo lo busqué primero, yo no vi nada, pero él la buscó y lo encontró, y me dijo, aquí está. Y dije, dámelo, que yo voy a usar el bosquejo tuyo hoy. Santo Dios. Sí, porque ya él hizo el homework. Alaba. ¿Ah? Sí, ya él hizo el homework. Él ya preparó unas cosas que sirvieron para el mensaje de él. Pero entonces yo voy a usar parte de lo de él, del homework de él, que ya está hecho, porque yo no tuve tiempo para hacer el mío. ¿Ah? Santo Dios. Y él, solamente quiero usar una parte de la introducción que él tiene aquí. El tiempo de los jueces fue un tiempo de mucha guerra en Israel. Guerras que no favorecían al pueblo de Israel, ya que en el tiempo de los jueces Israel se encontraba en un sube y baja espiritual, como dice él, increíble. La Biblia, hablando de ese periodo, dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Tales eran las rebeliones de Israel contra Jehová, que en diferentes ocasiones Dios permitió que Israel cayera en manos de pueblos opresores para traer a Israel nuevamente a los caminos de él. Y es así, mi amado hermano, como empieza ese capítulo 3, en los versículos leídos en el día de hoy. Comienza hablando exactamente de una de esas muchas veces en las cuales durante el tiempo de los jueces esta nación hizo lo malo ante los ojos de Jehová. La Biblia dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Es increíble la forma en la cual la Biblia siempre trata de dejarnos claro a nosotros que cuando se le sirve a Dios, se camina en libertad. Y cuando se le deja de servir, se cae en esclavitud. Tú le sirves a Dios, tú caminas en libertad. Tú le dejas de servir, tú caes en esclavitud. Y caes en la esclavitud más mala que pueda caer sobre todo ser humano. Porque estos reyes que menciona la Biblia, Eglón, los hijos de Amot, los hijos de Amalek, todos ellos, en diferentes partes de la Escritura, son un tipo de Satanás oprimiendo al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Era el instrumento en las manos de Satanás, y escuche bien, era Dios el que lo permitía. Dios no puede permitir que a una persona que está haciendo lo malo, las cosas le vayan bien, porque la persona no va a entender lo que significa la corrección de Jehová. Muchas veces en su misericordia, hay quienes todavía haciendo lo malo, todavía le alcanzan algunas bendiciones de Dios, pero a veces hay personas que no entienden la mentalidad de Dios, y a veces usan la bendición de Dios, la usan para perderse en vez de para salvarse, sino que ellos dicen, ah, pues yo no puedo, estoy tan mal, o esto no puede ser tan malo, cuando todavía Dios me bendice. Y no entienden que Dios les está mandando un mensaje, mira, aparte de lo que estás haciendo, mira lo que tú estás haciendo. Y aún haciendo lo que tú haces, todavía te estoy bendiciendo, no logras ver mi amor hacia ti, la misericordia que tengo hacia ti, hasta dónde llega el alcance de mi bondad hacia tu persona. Y entonces se equivocan y siguen en lo malo. Pero la Biblia dice, mi amado hermano, no contenderá, Dios dijo, no contenderé con el hombre para siempre. Llega el momento en que aquel que no sabe aprovechar la misericordia de Dios para bendición, llega el momento en que todo se le ha de cortar, las bendiciones serán cortadas y lo que quedará en el camino será llanto y lágrimas, mi amado hermano, y ataduras espirituales. Porque aquí dice que cuando ese pueblo pecó, Eglón, el rey malo, se fortaleció. ¿Y contra quién se fortaleció? Se fortaleció contra ellos. Cuando tú no estás haciendo la voluntad de Dios en tu vida, el malo se fortalece. Y se fortalece contra ti. Contra ti. Cuando eso está comenzando, yo le explicaba a una persona en estos días, hay ocasiones en las cuales una persona, aunque esté atada, todavía ella misma puede provocar liberación sobre su vida. Si asume las actitudes correctas, puede llegar a un punto donde provoque libertad y liberación sobre su vida. Pero si una persona se sigue entregando y entregando y entregando y entregando más a la maldad y a la corrupción, llega el momento en que ya no puede provocar esa persona por sí mismo, por sus propias fuerzas, ese acto de liberación en su vida, porque queda total y completamente poseído. Y entonces ya está controlada la persona de una forma que solamente un acto de la misericordia y la bondad de Dios le puede libertar. Eso es lo malo de entregarse al pecado. Mientras más tú te entregas al pecado, más se fortalece el enemigo contra ti. Más se fortalece el enemigo contra tu alma. Más se fortalece y entonces comienzan a ocurrir, comienzan a pasar un montón de cosas y comienza todo comienza a ir mal. Ese es el problema de este mundo está mal. Yo no tengo que decírselo a ustedes, ustedes lo saben. Todo en este mundo está mal, todo está yendo mal. ¿Por qué? Porque este mundo se ha entregado a la maldad y al pecado. Y mientras más el hombre de este mundo se entrega a la maldad y al pecado, más Satanás se fortalece sobre el hombre, sobre la faz de esta tierra. El hombre ha perdido por completo el temor de Dios en su corazón. En todas las áreas, en las áreas de la escuela, en las áreas más altas a nivel de profesión y a nivel de líderes gubernamentales en las áreas más altas. El enemigo se ha ido fortaleciendo por causa del pecado y de la falta de temor de Dios que hay en esas personas en este tiempo. Y Satanás ha ido gobernando y ha ido controlando la tierra para destruirla. Y lamentablemente, de la forma que pasa en la calle, también está pasando con mucha gente aún dentro de las iglesias. El enemigo se está fortaleciendo sobre de ellos, porque están abriendo puertas que están permitiendo que Satanás quebrante la bendición de Dios en la vida de ellos. Ningún cristiano está supuesto a caminar en derrota. Usted puede tener batallas, pero no estar en derrota. Usted puede tener luchas, pero no estar en derrota. Usted puede estar enfermo, pero no estar en derrota. Usted puede tener un montón de situaciones en su vida, pero nunca usted conocerá la derrota, porque el creyente está llamado a vivir su vida de victoria en victoria en las manos de Jesucristo. Eso no significa que no va a haber lucha. La lucha vendrá. Pero lo que sí significa es que, independientemente de cuál sea la lucha, nosotros en medio de la lucha caminaremos en victoria y proclamaremos. Nosotros estamos llamados a proclamar victoria. Ese es el lenguaje de la Biblia para el cristiano, es el lenguaje de la victoria, no es el lenguaje de derrota. Nosotros tenemos nuestro propio lenguaje y tenemos que aprender a hablar el lenguaje del cielo. Y el lenguaje del cielo no es un lenguaje de derrota, es un lenguaje de victoria. Aleluya. Se puede sonreír, no importa lo que esté pasando, uno puede sonreír. Sí, señor. ¿Usted me está escuchando? Se puede sonreír. Habrán batallas, habrán luchas, pero aún en la batalla se puede sonreír. Porque hay razón para sonreír. Y la razón que tenemos para sonreír es que Jehová está con nosotros como un poderoso gigante. Esa razón es de suficiente peso para sacar una sonrisa aún en medio del dolor. Santo Jehová del cielo. Y para mantener el espíritu de uno, mantenerlo alto, hacia arriba, nunca hacia abajo. Pero muchas personas, mi amado hermano, se han dejado y se están dejando controlar. La gente no entiende. De hecho, el himno que cantó nuestro hermano ahorita, en una parte del himno ella decía: la gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando usted oye un himno, usted, mientras lo oye, medita en la letra del himno. Usted está escuchando las palabras del himno. Usted le está siguiendo las palabras al himno. O usted está siguiendo la música que acompaña al himno. ¿En qué usted se mete más? ¿En la música que acompaña el himno o en las palabras que trae el himno? Porque son las palabras las que traen el mensaje. Una música unida ayuda a que el mensaje entre, ¿verdad? Pero las palabras del himno son las que tienen las que traen el mensaje, ¿ya? Ella dijo con unción cuando lo dijo: la gente necesita entender lo que Dios está hablando. Y ese es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad. Es uno de los grandes problemas de los políticos. Y está convirtiéndose en uno de los grandes problemas también de la iglesia hoy en día. Y es que la gente no se está dando cuenta de que ellos necesitan entender lo que Dios está hablando. Dios está hablando. Oh Dios mío, si en algún tiempo Dios le está hablando a su pueblo, es en este tiempo. Porque este tiempo es el tiempo final. Porque este es el tiempo del sonar de la trompeta. Porque todo se va cumpliendo al pie de la letra. Porque viene el día en que Cristo levantará a la iglesia. Pero la gente va a la iglesia y oyen la palabra de Dios y salen de ella a vivir la misma vida que vivían antes de oír el mensaje más poderoso que hayan escuchado ese día. La gente a los pocos días ya se le olvidó lo que escucharon. A las 2 semanas ya están en la misma condición. Al mes ya están casi a punto volverse a descarriar de nuevo. Oh Señor, es que la gente necesita entender lo que Dios está hablando. Venga, venga, venga, la alabanza al Dios del cielo. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hay de aquel que se le aparte el temor a Jehová. Si tú sientes que el temor a Jehová se ha apartado de tu corazón, grita, humíllate, date contra el piso, pero dile a Dios: Dios mío, que no se aparte de mí el temor a tu palabra. Alabado sea Dios en esta hora. No importa cuántas iglesias, perdón, digo clubes, se levanten en este tiempo. No importa cuántos hombres de Dios abandonen la predicación de la verdad para volverse a la mentira. No importa cuántos le abran las puertas de sus templos a cuánto libertinaje hay, aunque tú veas que muchos se apartan de la verdad, y aunque tú veas que muchos se están apartando de la palabra de Dios, y tú digas en tu corazón, o lo dicen ellos cuando se burlan de nosotros, que ellos dicen, ya los que quedan son poquitos, ya no son tantos como lo eran antes. Antes las iglesias de ella y de ellos llenaban los pueblos, pero ahora no, ahora cada día son menos, y va a llegar el día en que van a desaparecer. Yo tengo una palabra de Jehová para esos falsos profetas. Desde este altar te anuncio que todavía quedan más de 7000 que no han doblado rodillas delante de Baal. ¡Alabado sea Dios en esta hora! Porque mientras haya hombres de Dios que se atrevan a predicar la palabra, habrán hombres y mujeres que estarán buscando esa palabra para servirle a Dios en espíritu y en verdad. ¡Sí! Tengo una palabra de Dios para ti. Que nadie te confunda. Que a veces hay gente que porque creen que tú estás en minoría, se atreven a hablarte lo que antes no se atrevían a hablarte, a decirte lo que antes no se hubieran atrevido a decirte, porque ahora te ven como si tú fueras una minoría. Dile, cuando te vengan a hablar, dile: yo tengo una palabra de Dios para ti. Métele cebo hasta lo profundo y no la saque ahí. Mete esa espada hasta que se le salga toda la porquería que tiene por dentro. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Sí! ¡Quereita aquí abajo! Oh, mi alma la glorifica a Dios en esta hora. Sí, habla, habla, habla, habla, habla mi palabra. Habla y no temas. inmenso es. Ay, Jehová del cielo. Oh, le hablo a los eglones de esta época. Le hablo, sí señor, a los moabitas de este tiempo. Le estoy hablando a los amalecitas de este tiempo, que Amalec en la Biblia es símbolo de la carne. A ti, amalecita, te hablo en esta hora y te digo, yo tengo una palabra para ti. Tengo palabra para ti que te estás liberando. Tengo palabra para ti que estás vendiendo el mensaje. Tengo palabra para ti que ya no te importa la salvación de las almas que tienes bajo tu pastorado. Y esta palabra dice, viene el día en que le tendrás que dar cuenta a Dios. Viene el día en que Dios te llamará a cuenta por ser un profeta mentiroso, por estar predicando mentiras desde los altares, por no haber hablado la verdad, por haberle cortado la palabra. Se te cumplirán los ayes que hay en este libro que dice, ¡ay, de aquel que le quite o que le añada a las palabras de esta profecía! Iglesia, no temas, no temas, no mires para el lado, olvídate de lo que se están liberalizando, olvídate de eso, no tengas temor, yo tengo palabra de Dios para ti. Alabado sea Dios en esta hora. Sí, santo Jehová del cielo. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Bien vale la pena servirle al Señor en espíritu y en verdad. Tengo palabra para ti que estás triste. La Biblia dice, no te entristezcas, porque el gozo de Jehová es tu fortaleza. ¡Fuera la tristeza! A mí la gente me dice, hasta mis hijos a veces me lo dicen también. Yo acá a cada rato me lo dice. Que a cada rato estoy gastando bromas en la casa. Dice, tú eres tremendo, papá. Tú eres tremendo. Ajá. Hay gente que me dice, ¿cómo es posible que usted con todo ese dolor, usted esté bromeando con la gente, haciéndolos reír, diciéndole cosas a la gente? No, si el dolor es una cosa y lo que está en mi corazón es otra. El dolor está en mi cuerpo, pero no está en mi corazón. El dolor está en mi columna, pero no está en mi corazón. El dolor está aquí en esta rodilla que en estos días se me ha dañado, pero no está en mi corazón. En mi corazón está la palabra de Dios. En mi corazón está la salvación que Dios me ha dado. En mi corazón está el gozo de saber que independientemente de cómo esté mi cuerpo, Dios está conmigo como un poderoso gigante. Alabado sea Dios en esta hora. Eso me hace rey. Me hace reír muchas veces. Y me hace reír en mi cuarto solito, porque si ustedes me ven, dirían, ay, el pastor. Ahora, además de tener la columna mala, la rodilla torcida y el corazón debilitado, se está volviendo loco. Ay, me da pena con el pastor. No me tengas pena a mí. Porque por estar pendiente a mí, no te estás dando cuenta cómo es que están sacando al otro. Porque yo, aunque sea cogiendo, salgo en mis pies. Pero cada vez que yo me subo al altar, a él, los demonios se lo llevan en camilla. Santo Dios. Yo mire. Ay, Señor. Yo estaba los otros días en mi cuarto ahí, me pegó un dolor fuertísimo. Fuerte, bien fuerte. Y puse así los himnos de Sammy y de Amy. Me puse a escucharlo. Ay, Dios mío. Y mientras escuchaba esos himnos de esos muchachos, empecé a sentir a Dios. La presencia de Dios me empezó a cubrir y me empecé a reír. A reír. Ay, Dios mío. Yo me reía solo en mi cuarto. Solito ahí en mi cuarto. Y me acordé de aquel mensaje que una vez prediqué, que lleva por tema, ¿qué quieres que haga? si es que siento su presencia. ¿Cuántos se acuerdan de ese mensaje? ¿Se acuerdan cuando Dios me lo dio? Venía de una actividad donde todos los días que prediqué, los prediqué sentado en una silla, con unos dolores de pecho, porque en aquel tiempo estaba bien mal del corazón, unos dolores horribles. Pero en esas noches que prediqué allí, oh Dios mío, cómo se glorificó el Señor, cómo Dios salvó alma, cómo el pueblo, porque yo estaba sentado, pero la unción estaba de pie. Y ese pueblo cogía, y entonces por aquel templo, y la victoria fue tan linda, que cuando veníamos de regreso, venía escuchando música. Ay, Dios mío. Y yo hablaba lengua. Yo me gozaba. Y el enemigo me habló. Y me preguntó. Yo lo entiendo, dice él. Es que él no entiende nada. Por ejemplo, ahora mismo debe estar diciéndole a los demonios, no habíamos quedado en que él esta noche, esta tarde no iba al culto. Y los demonios le van a decir, por eso fue que no, nosotros no vinimos para acá, porque nosotros lo escuchamos cuando le dijo a la esposa que no iba. Y entonces, ¿qué es esa unción que yo siento que sale del cuatro de Fleming que está quemándome por dentro? ¡Vaya a investigar qué pasó ahí! Aquí no puede entrar, no puede entrar. En todo caso, mirarán por las ventanas. Déjame, espérese, hermano, por si acaso. Déjame, para que me vean bien. ¡Soy yo! ¡Yo soy! Pasamos en momentánea, ya tú vas a ver, pasaremos al otro lado. Cada cual la prueba que le toque vivir, vívala, peléela y no se rinda. Viva su prueba, peléela y sonría, sonríale al Señor, sonríale a Dios en medio de su prueba. ¿Cuántos se atreven aquí a dar una sonrisita a Cristo? Una sonrisa al Señor, ¡hácela! Sonríe en medio de tu prueba, sonríe en medio de del problema, sonríe en medio de cualquier situación. Esa la batalla. Sí, Señor. Porque el Señor dice, tengo palabra de Dios para ti. Santo Jehová. ¿Eh? La palabra es la espada. Y esa espada hay que meterla. ¿Ah? Sí, Señor. ¿Y sabe por qué hay que meter la espada? Porque la palabra de Dios es espada. Y tú tienes que hablarle al diablo. Tú tienes que hablarle a los demonios, porque está bueno ya de que ellos te estén hablando a ti. ¿Ah? Tú estás sentado por ahí. Y Satanás anda por ahí estorbándote. ¿Ah? Satanás anda por ahí hablándote. Te tengo triste. Estás triste. Tú estás triste. Y tú empiezas. Entonces la gente le pregunta, ¿qué te pasa? Estoy triste. ¿Ah? El diablo te para y te habla. Estás oprimido. No tienes gozo. No hay paz. Y tú estás escuchando lo que el diablo te está diciendo. Tú sabes, Dios quiere. Te voy a decir, mira, ese hombre, ese juez, dice ella que él preparó el puñal, que parecía una espada, un palo cortito, pequeño, un puñal, ¿verdad? Bien amolada por ambos lados, él la preparó, él. ¿Ves? Pero Dios a ti te ha quitado el trabajo de prepararla, porque ya Dios la preparó para ti. Esa Biblia que tú cargas para todos los lugares sin leerla, ¡ay, se me escapó! Digo, los que la cargan, porque hoy en día hay gente que tampoco carga la Biblia. Hay gente que te entran por la iglesia sin Biblia. Ahí, como que se apagaron las alabanzas ahí. Sí, no sé, la gente, oye, hasta cargar una Biblia le da vergüenza a la gente. No quieren cargar ni Biblia. Los avergüenza cargar una Biblia. ¿Ah? Oye, bien esto que te voy a decir, que me está llegando ahora, busquen más casas ahí por si acaso. Que esta boca se cierra cuando Dios la cierra. ¿Ah? Y la gente dice, oye, pero ¿cómo predica tan largo? No dice que está enfermo. Tú no lo viste cuando subió al altar ahí arrastrándose, casi arrastrándose, subió al altar. Y ahora no quiere terminar de hablar. Ah, pero es que tú no te has dado cuenta, mijo, que a mí me duele la rodilla, me duele la columna, me duele a veces hasta el corazón, pero nunca me ha dolido la lengua. ¡Eh! Eso está sanita. Santo Jehová del cielo, a su nombre. Ay, Jehová. Pero oye esto, mira. El carpintero sale para trabajar y se lleva con el martillo y las herramientas. El doctor, tú lo ves que siempre cargan con una maletita donde tienen, ¿cómo es que se llama eso? Estetoscopio que se llama. Ok. Y entonces, también a veces cargan con el asunto ese de coger la presión y cargan hasta con la paletita esa de madera que le dicen uno, ¡abre la boca! ¿Ves? Cargan con todo eso. ¿Eh? Y tú ves que las personas, es más, aquí hay un montón de carpinteros aquí en esta iglesia, y muchos de ellos vienen para la iglesia, no vienen a trabajar de carpintería, o si vinieran a trabajar de carpintería, un montón de cosas por ahí que hace rato que estuvieran arregladas, ¿verdad? ¡Ah! ¡También se me escapó! Pero alguno de ellos, tal vez, si tú vas y le abres el baúl del carro, las herramientas están ahí. Están ahí. Cargan con ella para todos lados. ¿Eh? Eso es así. En estos días estaba arreglando la casa y todo eso, y cuando los hermanos Márquez fueron a llegar, ¿verdad? Estábamos hablando en la casa y me dice, ay papi, yo no puedo buscarlo. La guagua mía así todavía está llena de herramientas por todos lados. No te preocupes que yo lo busco, no hay problema con eso. Siempre cargan con sus cosas. Entonces, cada persona en su profesión, ¿verdad?, carga con lo que necesita. Entonces, hay un montón de gente que dicen que son cristianos, salen para la iglesia y vienen sin Biblia. Bueno, así es que tú ves cómo es que va bajando el nivel de la alabanza. Ay, papá. Ah, qué bueno es cuando el golpe va para otro, pero cuando es para nosotros, cuando el golpe va para otro, nos ponemos a de pie gritando aleluya y gloria a Dios, nos quedamos con la iglesia. Cuando el golpe está acá para uno mismo, ¿qué pasa? No, sí. Es que hay que meter la espada. Sí, señor. ¿Ah? Hay que meter la espada. Entonces, tú estás ahí sentado y el enemigo lo que hace es hablando y hablando y hablando y tú escuchando y escuchando y escuchando y escuchando. Y recibiendo todo lo que el enemigo te lanza. ¿Ves? Y entonces estás en una actitud negativa, de derrota, tu corazón está oprimido. Estás peleando como hasta... Hay gente que hasta ya pelea para venir a la iglesia, porque no tiene ni el ánimo de venir. Porque está el corazón... Y eso se resuelve tan rápido. Yo no sé por qué a la gente se le hace tan difícil resolver esos problemas espirituales. Eso no tiene que ser problemático resolverlo. Eso está supuesto a resolverse rápido. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Coge la espada. Coge la espada. ¿Ah? Y cuando Satanás te hable, dile a Satanás, ¿sabes qué? Satanás, yo tengo palabra de Dios para ti. Y acuérdate de todas las promesas que dice la Biblia, más Jehová está conmigo como un poderoso gigante, por tanto no temeré, hasta ahora me habéis pedido en su nombre, pedir y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. He aquí que yo os doy potestad para hoyos serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del maligno y nada les dañará. Alabado sea. He aquí que Jehová es Dios de toda carne. Habrá algo que sea difícil para mí. Tantas promesas que hay en la Biblia. Dile al diablo, yo tengo palabra de Dios para ti. Y comienza a hablarle la palabra. Coge la espada, métesela hasta adentro, hasta adentro, hasta adentro, hasta adentro. Déjala ahí. Tú vas a ver que cuando esa espada se mete ahí adentro, la porquería sale, los malos pensamientos se van. Aleluya. Los deseos de irte al mundo desaparecen de ti. ¡Métesela!